Pronto recordó dónde había ocultado el botín tras los crímenes. Las joyas y otros artículos permanecían bajo una pesada piedra junto a un pequeño edificio recién construido cerca del Neva. «¡Están allí a salvo!», pensó. Pero aquello no le daba la convicción suficiente de que él mismo lo estaba. Se calzó el abrigo y salió a la calle. Caminó sin saber a dónde ir un buen rato. Tanteó en los bolsillos de su abrigo y encontró los rublos que su madre le había enviado. Entonces, entró en una taberna y bebió unas cervezas. Todos comentaban los sucesos de días atrás. Nunca Aliona Ivanovna y su hermana Lisbeth habían estado tan presentes como en aquellos días. Por momentos, parecía que las miradas de los hombres se posaban sobre el joven. Por eso Raskolnikov intentaba pasar inadvertido, hundiendo el rostro en su botella de cerveza. Un joven se le acercó enseguida con ganas de conocer su opinión sobre los crímenes. Raskolnikov levantó el rostro y lo miró desganado. De pronto lo reconoció. Era Samiotov, amigo de Razumihin, secretario de la comisaría. Entonces intentó mantener la calma y se envalentonó de una forma irreconocible. «He aquí cómo habría procedido yo», dijo. «Una vez consumado el crimen, habría tomado las joyas y el dinero, y apenas hubiera dejado la casa, me habría dirigido a un lugar apartado, cercado de muros y desierto. Un solar o algo parecido, como los que abundan en las afueras, cerca del río. Habría buscado una piedra de gran tamaño, una de esas piedras que, terminada la construcción de un edificio, suelen quedar en algún rincón, junto a una pared. Habría levantado la piedra y entonces habría quedado al descubierto un hoyo. En ese hoyo habría depositado las joyas y el dinero.